Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Matías. Facu, Gaby, buenas noches. Gracias por invitarme otra vez. No, pero por favor, Jorge. Un placer tenerte acá nuevamente. Sí, la verdad que sí. Hace mucho que no te veo. Estás igual. ¿Estoy igual? Sí. ¿Estás comiendo lo normal? Estoy comiendo demasiado. De hecho, hoy acabo de decidir empezar una dieta. ¿Así lo decidiste de la nada? Sí. ¿Porque es lunes? No, porque el sábado me ahogué jugando la pelota. ¡Oh! ¿No te dio el aire el segundo tiempo? No me dio el aire, tuve que salir y dije, algo hay que hacer con esto. O es la dieta o tratate el asma, si no... Puede ser, sacar los moquitos. Creo que es más fácil eso que hacer la dieta, pero bueno. Jorge, ¿se trajo machetes? Sí. Yo le voy a sacar los papeles a ver... ¡No, qué no! No, que me vas a dar miedo si me sacas los papeles. Ah, mirá. Jorge, bueno, a ver, contemos a la gente. El que lo escucha por primera vez a él, él es un columnista del programa, estuvo el año pasado con nosotros, se reintegra ahora en 2013, hoy es su primer columna. Jorge es licenciado en psicología, tiene una vasta experiencia en recursos humanos, trabajó como responsable de relaciones laborales en una gran empresa, hoy es responsable de formación comercial de otra gran empresa, no la vamos a nombrar. ¿Ambas existen todavía? Jorge, habla bien de Jorge. Sí, estoy por fundirlas, pero sí, por ahora. Y desde el año pasado está haciendo un curso de coach, el señor, ¿es así? Es así, es un programa de coaching, ¿no? Para certificar ahora este año. El coaching es una de las tantas facetas que existe donde a través de una conversación podemos ayudarte a lograr algo que no estás pudiendo lograr, Matías. Exacto. A través de una conversación. ¿Como un buen programa de radio? Por supuesto. Claro. Si del otro lado nos escuchan, pero hay alguien que habla. Así que hay una conversación. Hay una conversación. Sí. Y a nosotros no, yo digo como algo que no estamos pudiendo lograr, hacer un buen programa de radio. No lo estamos pudiendo lograr. Claro, no, para nada. Lo hablamos. Lo podemos charlar. Tal cual. Jorge, y antes cuando presentamos la columna en el primer bloque que ibas a venir vos, surgió una duda que Facu dijo, Jorge la va a poder responder, te la vamos a hacer la pregunta, si no la puede responder, bueno, te pedimos disculpas por esta pregunta incómoda, pero ¿cuál es la diferencia? La pregunta para vos. Entre una tesis y una tesina. Es que la tesina es más chiquitita. ¿Es así? ¿Es eso? No, la tesina es algo muy parecido a la tesis, pero creo que la diferencia está en la cantidad de explicaciones que uno debe dar en el volumen de la tesis en sí. A veces sí. Se llama tesina para que el alumno no tome pánico. ¿Viste que cuando sí. Se habla de tesis enseguida tiene que ser algo difícil y demás? Sí. Y bueno, en realidad es llevar a una investigación, un trabajo de campo sobre algo que estuviste estudiando. Me parece, claro, está bien. A priori sin saber puedo decir al 100% que es así, pero es algo muy similar, nada más que mucho más está corto. Está bien, me parece que sí, yo tenía la misma... pensé lo mismo, digo, me parece que tiene que ver con el desarrollo de una y otra, ¿no? Que una tiene más y menos desarrollo, pero en definitiva es lo mismo. Perfecto, ¿más o menos evacuada la duda? Evacuada, sí. Evacuada. Perfecto. Vamos a lo nuestro. Jorge siempre trae un tema a la mesa, nos habla de algo en particular. ¿Qué vamos a tratar hoy, Jorge? Hoy vamos a hablar un poquito del miedo. En realidad yo traigo propuestas, ¿no? Son disparadores que después entre todos... De hecho, ahora vamos a hacer una conversación. Upa. Y a la hora de explicar algo que se explica desde lo que es el coaching, vamos a tratar de hacerlo conversado. Está perfecto. Porque si no, no tendría mucha coherencia. Me da miedo, Jorge, esto. Bueno... ¿Qué es lo que te da miedo? El tema de que nos pongas a prueba. Bueno, ahora vamos a ver cuál es tu percepción sobre esto y vamos a hablar de... Vamos a tomar el ejemplo de lo que acabas de decir recién. Vamos. Vamos a explicar primero que el miedo es una emoción. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué es una emoción? ¿Podrían responderme? Gritar un gol de rojo. Gritar un gol de rojo es la expresión. ¿Y qué emoción te lleva a gritar un gol de rojo? No, hace mucho que no la siento. Tenés que recordarlo. Gritar con toda el gol. No insultar, no soy insultar gola. No soy de esos, pero el gritarlo y el sacar de adentro, ¿viste? Ok, entonces podemos decir que es alegría. Es alegría, sí, bien, tal cual. Bien, entonces lo primero que hay que hablar es distinguir qué es una emoción que es distinto a un estado de ánimo. Una emoción es algo que nos predispone, una acción que nos predispone, donde hay un gatillador, vamos a llamarlo de esa manera, que nosotros podemos identificar, y ese identificar, ese gatillador, nos va a llevar a producir determinada acción con nosotros, ¿ok? A diferencia de un estado de ánimo, que un estado de ánimo es algo que es totalmente no transitorio, como lo que recién les dije, sino que es perdurable en el tiempo. Entonces, lo importante para hablar del miedo, hablar primero de qué es una emoción, y dentro de una emoción vamos a identificar un gatillador, o sea, que hay algo que dispara una emoción en nosotros, en este caso que dispara el miedo. Claro, está bien, estamos hablando del miedo como una emoción en este caso. El miedo es una emoción y no es un estado de ánimo. Perfecto. Al hablar esto vamos a hablar de que una emoción se puede distinguir, una emoción se puede hablar, hay que hablar de las emociones justamente para tramitarlas, y en este caso vamos a tratar de tramitar el miedo, de que no sea algo que sea temeroso, algo que de lo que no se habla y demás, sino que realmente al hablar de que una emoción tiene un gatillador, lo que les voy a decir, y vamos a ver si esta conversación puede ayudar, voy a decirles que podemos influir en ese gatillador para lograr que esta emoción desaparezca o aparezca. Básicamente, sí. Vendríamos a ver cómo le ponemos el seguro al arma. Por ejemplo. Mira qué linda la metáfora. ¿Por qué no? Tenés un subtitulador hoy. Y esto de la alarma lo voy a utilizar ahora cuando empecemos a hablar un poquito más del miedo. ¿Okay? Entonces, dale. Arranquemos. Toda emoción tiene un gatillador. Al tener un gatillador, yo voy a distinguirlo y yo puedo trabajar sobre eso para que agrandar más la emoción o sacarla y que no nos moleste más. Perfecto. Bien, entonces. O sea, es recurrente, podemos decir, que el mismo gatillador puede funcionar en diferentes momentos. Puede diferir en como pensar en el perro que se fue a vivir al campo. Por ejemplo, ahí tenés un gatillador. Pensar en el perro que se fue a vivir al campo y eso, ¿qué emoción te genera? Tristeza. Tristeza. ¿Te sirve pensar en el perro que se fue al campo todo el tiempo? Si fuese actor, me serviría por él. Si fuese, ¿ahora te sirve para estar triste o querés estar contento? No, pero no me mueve nada en este momento. Fue entonces, un ejemplo. ¿Para qué mierda ponemos ese ejemplo? Bueno, se me fue el coach al carajo. No, discúlpenme, por favor. No, vos retirad. Discúlpenme. Vamos a seguir con ese ejemplo o con otro. Entonces, la emoción es una clase de conducta relacional. Según cómo nos relacionamos, en este momento podemos manejar una u otra emoción. Somos dueños de nuestras emociones. Bien. ¿Y qué determina? La predisposición que tengamos para la acción. Recién con el ejemplo que traía Gaby. Si quiero estar triste, pienso en el perro. Ahora, estoy por enfrentar un programa de radio. No necesito tener esa tristeza. Me saco ese pensamiento de la cabeza porque la verdad que esa emoción no me predispone bien para la acción que es tener un programa de radio. Exacto. ¿Okay? Entonces, podemos reaccionar sobre esto, ¿no es cierto? Y lo importante, hay que hablar de las emociones. Vivimos de una cultura donde a los chicos le decimos todo el tiempo, quédate tranquilo, no te emociones. ¿Cuántas veces escucharon esa palabra? Sí, como si se excitaran. Yo, excitar ¿a qué te referís, perdón, eso? Porque no sé yo, como no tengo chicos. Ah, bueno, pero ¿a qué te referís vos en este caso? Una emoción. Al menos reconocida, ¿no? ¿Eh? O sea, vos decís, la frase es a los chicos decirle, quédate tranquilo y no te emociones. A los chicos decirle eso, a una pareja decirle, no te emociones, o lo que fuera, ¿no? Siempre estamos hablando de la emoción como algo que es reprimible. No, claro. Cuando en realidad nosotros decimos, desde esta mirada, que es del coach ontológico, lo que les traigo hoy, que las emociones tenemos que hablarlas para poder distinguirlas, para poder trabajarlas. Bien. ¿Bien? Seguimos. Perfecto. Bueno, vamos a ir un poquito a lo esencial. Para entender esta mirada a través del coaching, siempre hay que decir que vamos a escindir nuestra cabeza en dos. ¿Ok? Sí. Eso hay a que ver, pensarlo sí. un poquito. Los verbos que usa Nocetti. Sí, está re. Escindir, ¿no? Escindir es dividir, bueno. Decimos dividir. Sí. Vamos. Estás leyendo mucho. Sí. Y bueno, puede ser. A veces uno toma el concepto teórico para volcarlo a la práctica y que sea más llevadero. Qué lindo. ¿Okay? Si no viene Paenza a hacer el programa con vos. Paella. Claro. Adrián Paella, ya que venimos de la conversación anterior. Bueno, entonces, vamos a pensar en dos aspectos. Hay un aspecto interno nuestro que es el que juzga, ¿ok? Y otro aspecto es el que es el miedoso. El Bien. Juzgador le dice, sos un cagón, tenés miedo. Y el miedoso es el que adopta esta postura y se pone cada vez más temeroso. Yo soy muy cagón. Ahí está, por ejemplo, tenemos un comentario. Ahí está. Sí. Entonces, lo que tenemos que tratar de hacer es escucharnos. Adentro nuestro hay una conversación interna que nos lleva a estar miedosos en este caso. Y vamos al quid de la cuestión, a ver de qué es el miedo. Hay un autor, se llama Levy, que dice que el miedo es la diferencia de la percepción que yo tengo de los recursos con los que cuento versus la amenaza que se presenta. Está muy bien, entiendo. Está muy bien. Vamos de nuevo. Traducción. Es sentirse por ahí no preparado para afrontar ese miedo. Claro. Porque pensás que no tenés las armas para. Ahí está. Y acabas de hablar de dos verbos, de sentirse y de pensar. Eso es tu percepción, Facu. Upa. Nadie te lo está diciendo. ¿Qué es la verdad? Es tu verdad, es lo que vos estás sintiendo en este momento, es lo que vos estás pensando. Claro. Es un juicio. Claro. ¿Ok? Entonces, primer parte, volvemos. Es la percepción. Lo que yo pienso, lo que Facu recién nos acaba de decir, que pienso que siente ante una amenaza, lo que yo percibo, versus la amenaza, que la amenaza también es una percepción, ¿ok? Sí. No existe tal miedo para vos que sea el mismo para mí. Entonces, claro. Esto es como, piénsenlo como si fuera una balanza, como un equilibrio, donde sí. aparece de un costado, el costado más alto la amenaza, y del costado más bajo mis recursos, mi percepción de mis recursos. Sí. Cuanto más alta y más difícil yo vea la amenaza, más bajos voy a ver mis recursos. Sí, claro, claro. Dos opciones, señores. O me quedo estancado, me quedo cagado de miedo, porque no voy a poder enfrentar esa amenaza. O trabajo, como recién trajiste vos al principio, esta amenaza como una alerta, una alarma, la sí. llamaste vos. Y digo, epa, ¿qué estoy necesitando yo para subir estos recursos míos y poder enfrentar esta amenaza. Sí. Vamos a cualquier ejemplo. Me gustaría, Mati, te estoy mirando, te tengo a la izquierda. Sí. Contame un miedo que tengas hoy. ¿Tuviste miedo, por ejemplo, algo? Hoy tuve miedo cuando... Ay, pero es una boludez lo que te voy a decir. Dale, dale. Cuando dale. Argentino le empata a Belgrano. Estoy muy atrás de la campaña del Rojo por el descenso, Jorge. Bueno, a ver, vamos pero a tratar. Pero tal vez tengo, si sí, querés, miedos personales, no tanto del fútbol. Y a veces me dan miedo, sí, miedo a... Eso que me contaste de la oscuridad. Me cagaste no. Porque yo iba a decir los payasos, así bueno, que voy a tener que pensar otra cosa. Hay veces que uno piensa en hacer cambios, en tener okay. cambios. Sí, sí. ¿En el auto? También, hoy estamos a pleno. Brindisi. Y tal vez esos cambios, a hacer a lo que uno le gusta, uh-huh. si te frena para poder hacerlo, el tener toda la mochila que cargas, por ejemplo, algo que le puede pasar a alguien. Hoy querés dejar un laburo porque no te gusta lo que estás haciendo, pero te pagan bien y querés hacer otra cosa que te gusta. Por ejemplo, tu sueño es ser, no sé, líder de una banda de rock como el señor Nacho Zucchiasse, nuestro productor. Bien. Pan y dulce. Tal vez Nacho no puede dejar de laburar para irse de gira con la banda. Okay. ¿Entendés? Entonces ahí esas cosas que pasan. Ahí tiene un dilema, digamos. Sí. El miedo sería cambiar de trabajo, vamos a llamarlo correcto, de esa manera. Sí. Entonces pensemos, ¿cuál es la amenaza que está teniendo esta persona? Y la plata. La plata, la por plata, ejemplo. Sí. Pensar que no va a tener plata para poder seguir, no sé, satisfaciendo lo que necesita. Manteniendo el nivel de vida. Manteniendo el nivel de vida, por ejemplo. Esa es la sí. amenaza, lo que él vive como algo muy amenazante sí. y que no va a poder enfrentar. Y ante eso, ¿la persona se queda quieta o empieza a generar recursos para decir cómo enfrento esta situación? Y lo ideal sería que empiece a generar recursos. Bien, entonces de esa manera empiezo a generar acciones sí. que me permitan tener, por ejemplo, un nivel de ingresos básico sí. para poder tener este nivel de vida y dejo de vivir el cambio laboral como una amenaza. Si me quedo quieto y digo, no voy a conseguir nada, no puedo hacer nada, necesito este trabajo para poder vivir porque necesito la plata y no hago nada, hago que la amenaza que sea este laburo que necesito sea cada vez más grande y no lo dejaría nunca. Claro. Y entramos en un círculo vicioso, sí. donde al miedo le agrego enojo, a ese enojo hace que el miedo y la amenaza sea cada vez más grande y mis recursos cada vez más chicos. Sí. Entonces no me permiten gestionar esta emoción, que es la gestión del miedo. Espectacular. Okay. Estamos hablando de miedos aplicados a cualquier ámbito. A cualquier miedo ámbito, en general. A cualquier ámbito de la vida. Te Vamos tiro a otro uno. Ejemplo, dale. Te tiro uno así. 6:30 AM. Ya domingo, sí, acabado terminando el sábado, te quedaste en un boliche. Estás con tres amigos. Sí. ¿Sí? Vos sos el cuarto. Sí. Tomaste de más y cuando te estás yendo en la puerta, un X te grita, estúpido, te grita alguna cosita. Te enojas, te dejas llevar por el alcohol en sangre y de repente te ves en Avenida Córdoba con tus tres amigos, o sea, sos cuatro y... El pibe con el que te enojaste, que está con 18 tucumanos, come cabezas. Son duros los tucumanos. Ahí te agarran miedo. Sí. ¿Qué hacemos? Seguime vos. Corre. Bueno. ¿Qué recursos genero? ¿Qué recursos generas? Me llamás, tenemos una conversación, 6:30 de la mañana con el tucumano y lo mandamos a la... No, a ver, ¿qué recursos generas? Me estás trayendo un ejemplo donde estamos embebidos de una sustancia etílica. Claro. Cuestión que va a complicar un poco esta Que por percepción. Lo general hace... O disimula el miedo de alguna manera, tapa y el miedo, desinhibe, sí. desinhibe el alcohol desinhibe todo lo que es la corteza cerebral, que también son nuestras emociones y nos permite hacer cosas que de otra manera no podríamos hacerlas. Coincido. Pero sí. A ver, tenés una percepción dificultada por esta sustancia, por la situación de lo que fuera. ¿Vos vivís como un miedo al tucumano en este caso? Claro. Bien, ¿qué recursos necesitarías vos generar para dejar de vivirlo como un miedo? Los brazos de Arnold Schwarzenegger. Claro, mano a mano. Estamos en el horno. Claro, ahí estamos en el horno. Y ahora, y si no, velocidad. Ahí está la alarma, ahí está la alerta. ¿Qué recursos tengo que generar? Salí corriendo, macho. Sí, ¿no? Está bien. Es así de simple, digamos. Es así de simple. Es buscar las alternativas. Lo primero que hiciste fue analizar la situación, distinguirla, ver cuál era la amenaza. ¿Cuál es la amenaza? El tucumano. ¿Cuáles son mis recursos? Sí, me va a cagar a trompada. Y entonces salgo corriendo. Claro. ¿Ok? Otra persona, si no llega... Esto es automático, está inconsciente de cierta manera, ¿no es cierto? Pero si no llega a lograr esta distinción, se puede quedar quieto y, bueno, me terminan cagando a trompada. ¿No es exactamente. Cierto? Entonces... Alguno se lleva, ¿eh? Algún golpecito puede ser que se lleve de rebote para decir, bueno, algo pude hacer con lo mío, ¿no es cierto? En resumen, ¿de qué estamos hablando? Hablar del miedo, hablar de la emoción, tratar de distinguirla, identificarla y generar recursos que logren que esta amenaza no sea tal, y preguntarnos siempre una preguntita que siempre viene muy bien, se las dejo como tip. Dale, a ver. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Es muy buena, es muy buena. Yo me... Mirá, sí, qué lindo, ¿no? Porque sin conocerte, alguna vez nuestro productor, yo tenía una charla, yo era amigo de él antes de, ¿no? De que fueron al ahora productor. No, ahora que es ahora productor, ya no, no, ya, no, se murió todo. Y ya no quiero presión, mezclar, me no molesta, ya, si me da tema. Miedo mezclar. Y él me decía esto, hablábamos de chicas, de cosas, y él me decía esto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Me quedó resonando en la cabeza. Yo no, ¿vos le diste coaching a él? No. Porque capaz que... Haber tenido conversaciones internas en algún momento, pero no. Es muy buena esa pregunta. Uh-huh. Es muy buena realmente. ¿Ustedes les pasó? Yo no sé si se los dije esto. Mati, no, no la aplico nunca, pero sí. El tema de pensar, sobre todo en una banalidad como es ir a encarar a una chica, ¿qué es lo peor que puede pasar? Por supuesto. Pero de ahí hay muchas cosas incluso mucho más importantes. Es muy linda la pregunta como para darte cuenta de dónde estás parado. Otro lugar común es el no ya lo tenés. Sí. Sí, sí. Sí, sí, sí, tal cual. En una negociación, en cualquier tipo de negociación, por ejemplo. Uh-huh. No, ya lo tenés. Pero el qué es lo peor que puede pasar, lo que viene es a desdramatizar. Sí, desdramatizar. Sí. Y volver a pensar en nosotros, que somos los que tenemos que generar algo para cambiar algo si es que queremos lograr eso, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, esto más técnicamente hablando, se habla de curar el miedo, pasar de un miedo disfuncional a un miedo funcional, que sea funcional a lo que nosotros necesitemos que pase. Usamos una amenaza como una señal, una alarma. Se nos prende, ping, la lamparita. Perfecto. Sería el tucumano, vamos a llamarlo de esa manera. Entonces, tengo esa alarma, tengo esa señal, necesito desarrollar recursos para aumentar los que tengo, ¿ok? Claro. Y reinterpreto esa amenaza. Digo, che, ¿qué necesito para enfrentar esto? ¿Ok? Y otra vez la preguntita, ¿qué es lo peor que puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Okay? De esa manera, ¿qué es lo que estamos haciendo? Escuchamos al miedo. No nos tapamos los oídos, lo enfrentamos. Lo analizamos, lo distinguimos, lo escuchamos y vemos qué hacemos nosotros con eso. Es buenísimo. Es buenísimo. El señor Jorge Nocchetti, ¿sí? Está haciendo un programa de coaching. Hoy nos está hablando de lo que es el miedo, que es, hoy me enteré que es una emoción. Así que no es algo que está siempre, sino que es una emoción. Así que atento que puedes combatirlo. Estamos dando acá armas, como dice él, o armas, ¿está bien dicho, Jorge? Herramientas, vamos a llamar herramientas, sí, armas se fea la palabra, por eso necesitaba otra. Para poder combatir este tipo de miedos. Próximamente vamos a hablar de otras emociones en estos espacios que podemos hablar, espacios de coaching. Sí. Vamos a hablar de cómo construir una relación sana. Hoy todo el día estamos construyendo relaciones, es un tema que me parece que puede ser más que interesante. No, uh-huh. No concretamente en pareja. Claro, o sea, cualquier tipo de relación. Cualquier tipo de relación. Okay, hasta okay. La relación con uno mismo, la primera relación que tenemos que tratar de tener bien. Sí. ¿Cómo hacemos para estar bien con nosotros mismos? La charla al espejo, esa que tenés. Fiera. Sí, ¿Tenés charlas al espejo, Mati? Estebanes lo hace mucho. No, ya no tanto. ¿Ya no tanto? Ya no tanto, no. Pero antes me mirás al espejo y decís, hoy podés. Vamos, Coy, la ponés. Vamos, campeón. Pero cuando decís eso, ¿te mirás a los ojos o te mirás abajo? Espera, el subtítulo, tirame el replay porque dijo, dale que hoy la ponés. Sí, tiró eso. Una barbaridad, estamos hablando de cosas profesionales. Hoy te ascienden. Vamos que hoy la ponés. Y bueno, viejo, disculpame vos porque te va muy bien. Bueno, Jorge, para ir cerrando, ¿tenés algún consejo más, alguna herramienta más para brindarnos? Les puedo contar un cuento. Me gustaría. Me gusta que cerremos con un cuento. Cerramos con el cuento de ¿Cordobés? Max, ¿puede ser cordobés? No, cordobés no, sería muy serio, no sé, no me... Ah, no. Es un cuento serio, yo pensé que... Aparte lo pones en un brete. Un chiste picante. ¿Te sale el cordobés, Jorge? No, me sale, necesito algún... ¿Hay algo que te salga? La voz de abuelo de última para un cuento. ¡Códeles! No. Yo me acuerdo del grito de Códeles. Sí, estando Códeles. No, no la tenemos más. Se fue Códeles. ¿Por qué? ¡Códeles! Era algo muy interesante que ustedes podían llegar a hacer. Escúchame, contate. Bueno, contate el cuento con tu voz, tranqui. No, esto de hecho es como para relajar, ¿no? Estamos perfecto. Lunes, medio fresco, húmedo, algo me gusta. Como para. Dale. Y poneme una musiquita que me acompañe. A ver. En un momento como este, que va a ser. Está muy bien. Y vamos a hablar del miedo y de los temores. Dale. No quiero bajonearlos, ¿eh? Quiero que se lleven un mensaje. Bien. Temía estar solo. Hasta que aprendí a quererme a mí mismo. Temí fracasar. Hasta que me di cuenta que únicamente fracaso si no lo intento. Temía lo que la gente opinara de mí. Hasta que me di cuenta de que todos modos opinarían de mí. Temía que me rechazaran, hasta que entendí que debía tener en fe en mí mismo. Temía el dolor, hasta que aprendí que este es necesario para crecer. Temía la verdad, hasta que descubrí que la fealdad en la fealdad de las mentiras. Temía la muerte, hasta que aprendí que no es el final, sino más bien el comienzo. Temía el odio, hasta que me di cuenta que no es otra cosa más que ignorancia. Temía el ridículo, hasta que aprendí a reírme de mí mismo. Temía hacerme viejo, hasta que comprendí que ganaba sabiduría día a día. Temía el pasado, hasta que comprendí que no podía herirme más. Temía la oscuridad, hasta que vi la belleza de la luz de una estrella. Temía el cambio, hasta que vi que aún la mariposa más hermosa necesitaba pasar por una metamorfosis antes de volar. Perfecto. Creo bye Arjona. Esa era metamorfosis, sí. Se coló. ¿Se coló? No, igual está bien, yo lo entiendo, claro, ¿eh? ¿Entendimos? Fui una oruga, fui una oruguita. Fue una oruguita, claro. Che, es el, sí, creo que es el momento más Claudio José María Domínguez, ¿cómo se llama? Que estuvimos en el programa. Claudio María. Sí, todo el ciclo, me parece. La verdad que muy lindas palabras, Jorge. ¿Es de tu autoría el cuento? Sería un chorro si diría que sí. Decilo. Pero podríamos decirlo. Pero un anónimo, tiramos. Un anónimo. Un anónimo. Un anónimo. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. ¿Estás en la próxima? Estamos en la próxima. En la próxima columna de Jorge Nochetti y ya confirmaremos la fecha. Si están matándonos un celular, acá le cuento a la gente, la que no tiene los auriculares nuestros. Jorge, preguntita, 8 de junio, fiesta de Es Tarde para Matiné en una mansión en Palermo. ¿Venís? Gestionaremos la emoción la alegría y la diversión. ¿Es cierto que vas a actuar? ¿Es cierto que vas a actuar con el señor Sebastián Romero? ¿Es cierto eso? Vamos a estar haciendo cosas divertidas. Me gusta. Al que no lo tiene a Jorge como cosas divertidas, lo aseguro yo, es muy divertido, lejos de los papelitos estos que trae acá. Los papeluchos. Los papeluchos. Aprovechamos para saludar a Yanni, que nos está... Saludos a Yanni. Le mandamos un beso grande a ella. Siempre está ahí, gracias.